Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a este directo de Mindalia.com. Estoy muy ilusionada porque estamos de vuelta. Sabéis que hemos estado unos días con un parón, una protesta por la libertad de expresión y hoy retomamos con muchísima fuerza, con mucha energía y con pues invitados e invitadas increíbles, como es el caso de Mari José Villamarín, que hoy viene a hablarnos de la lucha de las fuerzas del bien y del mal. Bueno, tiene muchas, inquietudes con cosas que están sucediendo actualmente en la humanidad y según ella, pues hace tiempo que se fragua una lucha de las fuerzas del bien contra las fuerzas del mal y muchos de nosotros somos completamente inconscientes de esto y por eso mostramos, digamos, indiferencia. Entonces, lo físico y energético forman parte de este engranaje por el cual están llevando a la humanidad, según, insisto, Mari José Villamarín, a una autodestrucción. Y precisamente para eso estamos hoy aquí, para hablarlo con ella. Hola Mari José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gustazo tenerte de nuevo en Mindalia. Hola, ¿qué tal estás, Dalai? Encantada de estar de nuevo y gracias por invitarme. Gracias a ti, Mari José, por acompañarnos, por estar hoy con nosotros en esta reapertura, en este nuevo comienzo en Mindalia y bueno, por traernos temas tan interesantes. Si te parece, vamos a hacer una pequeña introducción al tema y yo nada, dentro de un momentito entro porque tengo muchísimas preguntas, pero si te parece vamos a ir calentando motores. Muy bien. Cuéntanos, por favor, Mari José, ¿a qué te refieres exactamente con esa lucha entre las fuerzas del mal contra las fuerzas del bien? Y yo me acuerdo cuando preparamos esta entrevista, yo te preguntaba, Mari José, estamos hablando de, digamos, esas fuerzas del mal, ¿son físicas, son energéticas, hablamos de entidades, hablamos de élites? ¿De qué estamos hablando exactamente para que las personas se puedan ubicar? Pues como en todo, hay de todo. Cuando hablamos de los ejércitos, por ejemplo, militares, ¿verdad? Hablamos de distintos grados. Yo no soy militar, ni entiendo muy mucho de jerarquías, pero entendemos que el que es mandado, el último eslabón quizás sea el soldado, ¿verdad? Raso. El que está por encima, quizás no se les conozca, pero son los que mandan las órdenes y el que está abajo las cumple, pero hay intermediarios que hacen que los que están abajo cumplan las órdenes que están arriba, y eso también con las fuerzas del mal y también con las fuerzas del bien, que hoy en día más que nada, más que nunca, desde hace casi 100 años se están produciendo y ahora es como más fuerte y lo vemos en todo el mundo y en distintos grados de nuestras sociedades. Así que es una lucha titánica que estamos fraguando día a día y es importante, muy importante, que la humanidad se dé cuenta de quién está arriba fraguando todo este desastre que se está produciendo. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Está pasando el drama de Ucrania, Rusia y demás. Y siempre tendemos por las noticias a que este es el malo y este es el bueno. Lo mismo que en Gaza, Israel, tal, este es bueno y este es malo. Mirad lo que pasa en Eurovisión, ¿no? Echan toda la culpa a estos pobres cantantes que están ahí y es el pueblo. Realmente quien está moviendo los hilos no es el pueblo. Siempre son los de arriba, son los títeres de los que manejan de arriba. Pueden decir que son familias que llevan décadas, siglos, orquestando pues todas estas maldades pueden pensar que se aburren o no, no, está muy bien orquestado, pero no son de ellos las ideas. Yo creo que no son tan sumamente inteligentes, aunque lo son, fríamente inteligentes. Pero hay otros que realmente nos gobiernan y hace miles, miles de años. Son seres que no son humanos, que vienen de otros mundos quizás, pero, aunque nos cueste entenderlo, somos ganado para ellos. Cuando se cumple un tiempo en el que ha crecido la humanidad, ellos tienen miedo de que evolucionemos, que pensemos y veamos con claridad. Por eso en esta época, yo digo que es como un cuento. La mentira se viste de verdad y la verdad se viste de mentira o la visten de mentira. Vemos cantidad de noticias que no tienen fundamento, no tienen razón de ser. No hay una orquestación de decir, bueno, pero ¿qué estoy pensando? ¿Me lo estoy tragando tal y cual me lo están diciendo? ¿Esto es real? Me están diciendo estas mentiras, ¿es real? Todo lo que hemos vivido 4 años atrás, nos lo hemos comido y lo hemos digerido porque hemos tenido miedo. Hablo en amplitud general porque siempre hay personas que disciernen y piensan con lógica y dicen, bueno, ¿qué es lo que hay detrás? ¿Realmente está ¿Está ocurriendo lo que dice? ¿O nos están llevando a un engaño? Pero somos tan inocentes. ¿Cómo nos van a engañar a toda una humanidad? Porque lo han ido orquestando durante décadas. Todo eso no era de un día para otro. Todo estaba orquestado. Y así también con las guerras, con la manipulación social, con el LGTBI, con... No puedes hablar en contra de las mujeres o los hombres. O sea, no es una época donde nos están defendiendo, entre comillas, a las mujeres. Nos están encorsetando, nos están manipulando y nos están vendiendo algo que no es real. En fin, que es muy amplio todo, esa manipulación a la que estamos sometidos. Y viene de élites muy altas. Mari José, todo esto a mí me lleva a pensar que, y lo llevo pensando muchos meses atrás, ¿no? Pero tengo la sensación de que nos están vendiendo, nos están haciendo ver una cortina de humo de un falso equilibrio, donde, sí, bueno, pues todo es mucho más armonioso, todo es mucho más justo. Precisamente ahora mismo estabas... mencionando a hombres, mujeres, ¿no? Esta lucha, porque al final lo que han generado ha sido una lucha entre géneros, disfrazándolo, sí, de que todo ahora está mucho más equilibrado, pero yo tengo la sensación de que estamos encima de una cuerdecita muy, muy, muy fina y que en cualquier momento caemos al vacío y ahí sí que vamos a tener una guerra, literalmente, entre nosotros. Entonces, ¿cómo salir, sí, ¿no? de esta espiral en la que nos han ido metiendo poquito a poco todos los medios de comunicación con mensajes muy subliminales, digamos que nos han ido moldeando y sobre todo, como dices, en estos 4 últimos años que todos sabemos lo que ha sucedido, ahora, ¿cómo salimos de ahí, de esa vértice, ¿no? en la que hemos entrado? Es un acto muy personal. Lo que pasa es que nos dejamos llevar siempre por las oleadas de la sociedad. Es como una masa que dice, ¿cómo voy a cambiar? ¿Cómo voy a ir en contra? Me siento solo o me siento sola, entonces tengo que ir con la masa. Aunque se equivoquen, aunque nuestro intelecto diga que esto no va bien, que es ilógico. Es ilógico. Yo lo comentaba en una pequeña entrevista y me acordaba de personas que hablaban y concretamente un chico que decía, nos están diciendo en la escuela que hay no sé cuántos derivaciones de sexualidad. Y él decía, Bueno, pueden decir lo que sea, pero hay dos. Otra cosa es que haya personas cabales, sinceras, sencillas, que desde sus comienzos en la vida se han sentido de otro género opuesto al cuerpo que tienen. Es muy respetable, pero ahora todo vale. Yo le oí decir a unas niñas de unos 12 años, ahora la moda es ser lesbiana, homosexual o de otro género. Y se confunden muchas patologías con todo eso. Las personas no están equilibradas porque van como olas de un lado para otro. No disciernen, se tragan todo lo que hay y aplauden. Aplauden todo. Mirad lo que está pasando en Eurovisión. Sí, pueden ir en contra, porque los medios también los hacen meterse en esa vorágine de ir en contra de los que cantan con respecto a Israel, a los israelíes. Pero es que se está metiendo con personas que están ahí como soldados rasos. No van arriba, donde los mandan, a poner la cara, a que los abucheen, a que los tengan que guardar como si fueran diplomáticos en defensa. Y sin embargo, no se mira la trayectoria de lo que es Eurovisión. Es un esperpento. Es el resultado de una sociedad vacía, hipócrita y sin una ética ni moral. Todo vale. Si nos enseñan el trasero y cantamos y luego vemos a la gente aplaudir, ¿qué está pasando? ¿Qué enseñanza hay para la juventud? ¿Qué se les está mostrando? Los de arriba lo tienen muy claro. Los que manipulan y han creado todo esto desde hace décadas. Que la gente no piense, que diga, todo vale, hay que ser feliz, todo vale, Dios no existe. Por lo tanto, puedo hacer lo que yo quiera. O como un hombre que dice que es mujer para meterse en los vestuarios de las chicas. Y que nadie le censure. Si no pensamos, si no tenemos cordura, nos van a arrastrar. Y las personas caen en un caos, arrastran a otras. Los medios ya no son lícitos. Nos mienten. Las votaciones de las elecciones, etcétera, son manipuladas. Hay corrupción en todos los bandos. Me da igual que se llamen A, Pepito, Manolito o Juanito. Todos comen en la misma mesa y hablan el mismo lenguaje. Luego salen al Congreso o al circo y nos dan. ¿Qué nos dan? Eso, circo y pan, para que nos distraigamos y para que digamos a todo que sí. Es importante discernir. Esa es la primera premisa personal, individual, para no caer en las redes del todo vale, de toda la sociedad vale. En pandemia yo oía a matrimonios jóvenes que tenían que dar ese pinchacito a sus niños. ¿Por qué? Porque si no iban a estar totalmente apartados de la sociedad. No pueden ir a jugar, no pueden viajar. Y no pensaban, ¿qué ocurrirá si se ponen mal? ¿Qué ocurrirá si estamos haciendo algo equivocado? ¿Todo vale? ¿Todo? Y esto que estoy contando es la miga de un pan muy creado desde hace mucho tiempo, no para alimentarnos, sino para destruirnos poco a poco. Te quitan libertad, te quitan conocimiento, te abocan a una ignorancia total, te distraen con miles de cosas. Y te dicen que es lo mejor y eres feliz. Y vas a ser feliz. No tengas hijos, da muchos problemas. si sientes de alguna manera que no eres hombre o mujer, puedes convertirte en lo que tú quieras. Que quizás sea un momento de crisis y que hay que esperar. ¿Cuántos se están dando cuenta y están sufriendo una patología que lo tienen de por vida si no se han muerto? ¿Cuántos problemas mentales está habiendo? Y no lo digo yo, lo dicen muchos profesionales. ¿Salen debates? ¿Se habla de ello? No. Entonces estamos creando una sociedad, estamos dejando que crean una sociedad enferma. Salen debates, se habla de ello, Marijose. Justamente es que me estás dando el pie perfecto para recordar que nosotros hoy volvemos tras una, digamos, campaña, ¿no?, de unos días en la que nos hemos autosilenciado por la libertad de expresión. Es que tampoco se permiten los debates ni las conversaciones porque a día de hoy, como tú decías antes, es muy difícil llegar a un consenso con las personas. Yo tengo la sensación de que antes, bueno, había opiniones muy dispares. Por supuesto, había muchísimas cosas que había que trabajar porque estábamos en un nivel evolutivo en algunos aspectos muy bajo, pero al final se aceptaba o se toleraba, se entendía que había diferentes personas con diferentes opiniones y eso no tenía que generar directamente una pared que entre tú y yo no pudiese existir ningún tipo, ¿no?, de relación, ni de consenso, ni de comprensión. A día de hoy no se puede, es imposible y me hace especial gracia, entre comillas, cuando dices he visto parejas jóvenes que se han enfrentado, ¿no?, al pinchacito y yo te tengo que contar, Marijose, yo llevo muchos años con mi pareja, nosotros somos jóvenes y a día de hoy tenemos discusiones y conversaciones que antes no teníamos porque, y te estoy hablando a nivel ideológico, a nivel social, incluso a nivel cuando nos planteamos, bueno, en algún momento tendremos hijos, ¿cómo va a ser esa educación, no? Porque para algunas cosas tenemos puntos de vista muy diversos. Y lo que antes era una conversación cordial para comunicarnos, para entendernos, a día de hoy muchas veces acaba en una discusión. Y me doy cuenta de que es por todos los mensajes, como te decía antes, subliminales que van mandando, nos están enfrentando los unos a los otros y nos están poniendo en una posición bastante incómoda, digamos, para sociabilizar y tener una relación cordial y cuerda y lógica y coherente con las demás personas. Aprovecho para contarte algo que está sucediendo en el chat. Hay algunas personas que piensan que tu mensaje es muy oscuro o que es un mensaje apocalíptico y hay otras personas que, por ejemplo, te digo, dice Liliana, dice, conociéndola personalmente y a través de sus mensajes, aseguro que es un ser con una luz enorme que simplemente está tratando de hacer reflexionar sobre una civilización en decadencia. Y es la sensación que yo tengo, Marijose. No había coincidido nunca contigo en directo, pero invitas a la reflexión. Y creo que es por ahí por donde hay que empezar, ¿no? No siempre buscar la receta, la respuesta exacta a qué hago, sino reflexionar un poquito, discernir, como tú decías. Sí, mira, muchos me achacan eso, que hablo de cosas apocalípticas, pero es que estamos en tiempos así. A todos nos gusta que nos den mensajes bonitos, pero ¿con eso resolvemos algo? ¿Cambiamos? Yo no he venido a que me hablen, qué bien lo hablas, me caes muy bien. Claro que me gustaría, soy humana y tengo mi ego, pero tengo claro, tan claro, todo lo que digo, tan claro. Y con eso no me quiero creer ni lo quiero exponer como que yo tengo razón, ¿vale? Sino que es muy objetivo. Miremos la sociedad por donde miremos. No está bien. Muchísima gente habla de canalizaciones y que me parecen muy, muy lindas. Y otras, todo se acaba, María José. Vienen los mejores años. Dije, no. Los mejores años vendrán cuando pasemos el caos. ¿Cómo aprendemos la humanidad? ¿Cómo evolucionamos? ¿Cómo damos un giro de 360 grados sobre los pasos que estamos ahora mismo? Cambiando el rumbo. el rumbo que estamos tomando, que estamos dejando que tomen por nosotros y que estamos abocándonos a ello, es lo único que nos hace entrar en el caos más profundo. Pero ahí podemos querer salir. Yo no vengo a hablar de cosas lindas. Ya lo siento. Creo que por eso me he puesto a hablar desde hace 4 años. No vengo a hablar de cosas lindas. Lo que veo, lo que me enseñaron desde muy pequeña, no eran cosas lindas. Era lo que estaba pasando, lo que iba a pasar, lo que inmediatamente va a ocurrir. Porque la gente no se despierta, no quiere ver. Y lo vemos constantemente. El ejemplo que he puesto antes de Eurovisión, todo el mundo aplaudiendo como si fuéramos ovejitas, sin decir nadie nada. Esto es esperpéntico. ¿Esto en qué nos enseña? Está todo manipulado. Todo vale. Todo vale. ¿Dónde está ese lugar de luz? ¿Dónde está esa luz interna que llevamos? ¿Dónde está? ¿Todo es oscuro? ¿Todo es malévolo? Está la respuesta en cada uno de nosotros. ¿Qué voy a hacer, María José, si soy una persona? Entre millones, algo podemos hacer. Uno habla. Otro comenta, otro trabaja, trae buena voluntad, enseña, aunque nos tiren piedras. Yo he notado burla, he notado todo eso. ¿Me voy a callar? Pienso que no es bueno. Ver con claridad es muy importante. Las redes están llenas de buenas intenciones, de buenos mensajes, que no están mal. Pero hay una enseñanza. ¿Aprendemos algo de ello? ¿Emprendemos un camino de cambio real, personal? ¿Sí o no? Eso es lo que tenemos que preguntarnos. Cuando yo digo, veo la guerra, veo la tercera guerra, no es porque quiera crear caos, es que se está viendo. Y no solo yo. Todo esto ya estaba escrito. Me animé a hablarlo porque me preguntaron desde otro ambiente espiritual si yo quería hacerlo. Y dije sí. Aunque no es agradable. Es más agradable que nos vean en medios, que hablemos de cosas bonitas, o que hablemos de un libro, de meditaciones, que está bien. Pero decir realmente cómo está el mundo y qué hay detrás de esa bambalina que nos representa todos los que están puestos ahí como manifestaciones de lo que creemos que la humanidad nos representa. ¿Queremos verlo? ¿Nos asusta? Si no vemos, si no queremos saber, no podemos tomar decisiones y cambiar el orden de las cosas. Solamente siendo conscientes y sabiendo lo que hay detrás, podemos tomar resoluciones. Si nos mantenemos en qué guay, qué mundo tan bello, el arcángel Miguel me habla, el Metatetón también, me han dicho los extraterrestres que ellos han disuelto todos los misiles y no me estoy riendo de esto, ¿eh? Pero pensemos, por favor, hablo con mucha gente de otros lugares, de Sudamérica, de Norteamérica, de Europa, de Asia, de Australia, y me van contando lo que les pasa, lo que está ocurriendo, que no salen los medios. Yo no me estoy inventando nada. Hablo de mis experiencias, que son como un calco de lo que está ocurriendo y que no sale en los medios. Por eso trato de exponer con la mejor fe las noticias, que nos guste o no, están ahí. Nos están enfrentando y dividiendo. Este país es malo, este lo está masacrando, claro que lo está masacrando. ¿Sabéis lo que significa? Lo que está ocurriendo en Gaza e Israel, sí, se están enfrentando, pero esas fuerzas se están enfrentando porque hay gente que está por encima de nosotros, que les interesa eso, porque a los que manipulan esta humanidad, que no son de aquí y no son humanos, les interesa. Es un acto satánico que a lo largo de los siglos han utilizado una y otra vez, creando guerras para saciar su sed. Hay una frase muy buena que siempre se repite: divide y vencerás. Siempre tiene que haber un enemigo, siempre tiene que haber un malo, siempre tiene que haber un bueno. Y en toda la historia manipulada, ¿quién escribe el libro? El que ha ganado, ¿verdad? Pero tampoco es la verdad. Entonces, lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Oriente Medio, es terrorífico. No solamente porque están masacrando, pero tampoco están diciendo, porque yo viví allí, que el pueblo judío, hablo en general, porque hay mucha variedad, quiere la paz y está luchando por la paz. Es el pueblo, pero los que mandan son los que les abocan a la guerra. Y cuanta más masacre, más dolor, más incertidumbre, más miedo provocan en la humanidad y división. En vez de decir, vamos a apoyar a estos dos pueblos y a que se unifiquen, pero desde abajo. Solo el pueblo puede cambiar todo, porque los que están mandando no lo van a hacer. No lo van a hacer, porque desde arriba ya les han dicho que sí o sí tiene que haber conflictos en todo el mundo y una guerra universal para masacrar a la mayor parte de la humanidad. Y no me lo estoy inventando. Todo eso que trae consecuencias muy graves, enfermedades, dolor, muerte. Repasemos, aunque no lo hayamos vivido en las anteriores guerras. Y si nos vamos más allá, en guerras que no han terminado, que hay secuelas todavía en todo el mundo. Entonces, crean guerras, divisiones, oscurantismo, enfermedades, pandemias, etcétera, etcétera, etcétera, para tenernos sometidos. Cuando sabemos la verdad, cuando la verdad se hace presente, podemos discernir, podemos enfrentarnos y podemos cambiar el rumbo de los acontecimientos. Y siempre es desde abajo, porque ellos sobreviven con los que estamos abajo. La masa que ellos dicen que somos ganado. Pero no solamente los que manipulan esta humanidad, sino los títeres que a lo largo de siglos se han ido reencarnando para seguir manipulando, porque no les interesamos. Se creen superiores, se creen superiores. Y esto no es un cuento. Vemos muchas películas que hablan de todo ello y solo pensamos, qué horror, qué ciencia ficción. Pero mirar cómo va la sociedad a la deriva. La cultura se está deshaciendo. Yo veo en los pueblos donde yo vivo que muchas cosas ya están desapareciendo. Costumbres, cantos, muchas cosas culturales. Parece que no se ven, lo van haciendo poquito a poco, pero lo van haciendo. La modernidad, dicen, no vamos a estar como años atrás. Poco a poco nos van a ir quitando todas esas fuerzas que nos anclan a un pueblo, a esa diversidad que es maravillosa. Y aunque creamos un idioma universal La idiosincrasia de los pueblos es maravillosa. Lo que tratan de hacer ahora es una mezcla donde haya un pupurri que ya no interesa. Las nuevas generaciones no van a saber lo que sus antepasados hicieron, ni en qué creyeron, ni quiénes fueron. Y no me refiero a que no seamos mezclados, porque todo el mundo está mezclado. Todo, pero lo están haciendo aceleradamente, impulsando la emigración total, total, total, para crear más caos. Y esto va a tener un punto álgido en el que haga plazo. Y eso también lo tienen proyectado. Un año atrás o un año adelante, yo dije que para el 2025 se creaba un caos, pero ya está viéndolo. Poquito a poco ya está viéndolo. Desde hace 4 años o más, pero esto ya lleva incubación de hace cerca de 100 años. Todo ya estaba creado, la Primera Guerra Mundial, la Segunda, todo el caos financiero, creencias, el hombre, y lo decía Parravicini, que es algo muy interesante, el hombre se vestirá como una mujer y las mujeres serán como hombres. Él lo decía ya en los años 30. Yo me acuerdo que empecé a hablar y me mandaban mensajes de este hombre y yo decía, es increíble, este es un auténtico profeta. O sea, y si vamos hacia atrás, seres muy espirituales también lo hablaban. La Biblia tiene mucha información, aunque esté manipulada. Todas las religiones han sido creadas para manipular a las personas. Yo no hablo de fe. Yo no hablo de fuerzas que nos anclan a una espiritualidad. Yo hablo de fanatismos. Porque la mía es mejor que la tuya, porque mi Dios es mejor que el tuyo. Y se han creado guerras porque la oscuridad se mete en todos los pueblos, en todas las creencias y manipulan. Solamente cuando salgamos de todo eso y nos veamos como hermanos, y no creamos en la belicosidad y depongamos las armas y todo lo que sea ir en contra del otro, crearemos unas sociedades benignas con sus diferencias, porque todos somos diferentes. Absolutamente una persona es igual que la otra, va vestida igual que la otra, habla igual que la otra, aunque sea el mismo idioma. No. La idiosincrasia es maravillosa. Es a lo que yo me refería. Además que es una forma de enriquecer, ¿no?, el mundo, que haya personas diferentes, con ideas diferentes, y que eso no suponga realmente una imposibilidad para convivir en este planeta que nos ha tocado vivir. Marijose, hace un ratito decías que para ti la primera premisa es discernir, y a partir de esa base sí podemos seguir trabajando. Decías también que cada uno desde su lugar algo podrá hacer, ¿no? Decías, algunos compartimos el mensaje, otros lo escuchan, otros trabajan o hacen cualquier otra función. Creo que hay mucha gente en este directo que está resonando muchísimo con tu mensaje y que le gustaría saber qué, de alguna forma, qué hacer o cómo proyectarnos para no formar parte de ese rebaño, como tú bien lo llamas, de esa masa que está por debajo y que parece que no tiene poder ni ningún tipo de libre albedrío. Tú, como María José Villamarín, como especialista, ¿qué es lo que haces en tu día a día para de alguna forma desviarte, ¿no?, de este camino de autodestrucción al que están tratando de llevarnos? Bueno, yo no soy ningún especialista, hablo por lo que he experimentado y poco más. Es simplemente tener los ojos abiertos y también el corazón y ver lo que hay detrás de lo que nos muestran. Hay una claridad. Yo, cuando empezó todo lo de la pandemia y tal, yo me acuerdo que estaba en un programa de radio que financiaba yo, era pequeñito, y hablaba de todos estos temas Y me preguntaba la gente esto, ¿qué está pasando, María José, es real? Y les dije, no. Y me tuve que ir, porque no se podía hablar. Entonces, ahí me di cuenta de la importancia de estar en tu centro y de mantenerte en tu posición. No podemos estar bailando. Yo entiendo que hay mucha gente que les incomoda, como nos pasó con la pandemia, que muchos padres no podían estar con sus nietos porque les obligaban a ponérselo del pinchazo si querían estar con ellos, o los hijos me lloraban a veces porque sus padres, si no lo hacían, no entraban en su casa. Ahí fue una prueba de fuego muy, muy grande. Y abrió una brecha enorme en toda la sociedad y en toda la humanidad. Gente que se hablaba con mucho cariño dejó de hacerlo. Familiares que se hablaban y se querían dejaron de hacerlo. Parejas se disolucionaron, o sea, se disolvieron. Hijos no hablan con sus padres. O sea, es un tiempo de tomar una dirección, de no estar tibios. ¿Me voy a este lugar o me voy a este? Yo tomé esa dirección. No quiero estar con una sociedad enferma. Hablar de todo ello, si alguien se despierta y alguien lo ve como algo importante para dar pasos, fantástico. Pero veo mucha gente, a pesar de todo lo que me dice María José, se están despertando. Sí, pero es tan lento, tan pequeño, que esta élite y estos usurpadores de nuestro planeta siguen adelante con su plan. Entonces, es individual, lo digo muchas veces. No podemos esperar que la inmensa mayoría cambie. No vendrá alguien a salvarnos. Es algo que he oído muchas veces. Yo me quedo atónita. No nos damos cuenta de que el poder está en nosotros y que cambiar nosotros es importantísimo. En nuestra manera de enfocar, de ver, pero no querer oír y meternos como si fuera una pantalla panorámica, la televisión y todas las noticias que nos van machacando y que van diciendo todos lo mismo, porque es cómodo. Porque no quiero salir de todo eso, no quiero sufrir, quiero estar con la inmensa mayoría. Pagamos unas consecuencias, es que nos manipulen y lo seguirán haciendo. Y no pueden entender la inmensa mayoría que haya seres tan diabólicos que quieran acabar con nuestras vidas. Es difícil de entender, pero esa es la primera imagen que ellos han tenido ante esta sociedad, que según ellos están creciendo, pero no porque seamos muchos millones. Hay suficiente tierra y alimento para todos. Y daros cuenta de todas las ayudas que se han dado a través de 50 años de ONGs, etcétera, tenía que estar todo cubierto. Gente voluntaria, buenísima de corazón, que ha ayudado a otros a que desaparezca el analfabetismo, las enfermedades, etcétera. Ha ido a peor, porque no interesa. Solamente eso nos tiene que hacer que pensar. Y lo he oído de personas que trabajan ahí, se han dado cuenta de lo que hay. O sea, nos manipulan en todo. Si no somos conscientes individualmente, vamos mal. Aunque estemos o nos encontremos muy solos. Pero la soledad no existe. Tenemos algo muy importante en nuestro interior y es un poder del cual nos han ocultado y del cual no te hablarán. María José, me gusta que hayas mencionado precisamente el tema de las ONGs. Como todos sabéis, supongo, Mindalia es una ONG. Y a veces, cuando las personas han querido, ¿no?, hacer un donativo para apoyarnos, para precisamente pues, fomentar, ¿no?, que podamos tener conversaciones como estas que estamos teniendo ahora mismo contigo, a las personas le preocupa que se pueda hacer un uso de ese donativo que no sea el indicado, ¿no? Y yo me pregunto, cómo hemos llegado aquí a generar tantísima desconfianza, ¿no? Cuando se supone que tú quieres aportar para ayudar. Hablo de muchísimas ONGs que son mundialmente conocidas, que tienen un reconocimiento y que podrían hacer cosas increíbles. Y yo misma, que a veces me gustaría colaborar con muchísimas causas con las que empatizo y con las que resueno, no me animo a hacer donativos porque no confío en lo que veo, no confío en que realmente se vaya a hacer algo honesto, ¿no? Con eso que yo aporto, que también es mi tiempo, es mi trabajo. Es que al final una aportación es mucho más que dinero, ¿no? Es la energía que yo le he puesto a ganar ese dinero. Sí. Mira, cuando me preguntan cómo puedo ayudar, le digo, ¿tienes vecinos? ¿Tienes alguien que conozcas que necesitas? ¿Tienes alguien de tu familia? ¿Tienes alguien que está ahí que necesita? Ayuda a esas personas. Porque los donativos, y vuelvo a hablar con conocimiento de causa, de personas que están dentro de esas ONGs que sirven para ayudar. Y vuelvo a decir, las personas que están abajo, que están ayudando de corazón, lo están haciendo de corazón. Pero a lo largo de tantos, tantos años, se hubiera solucionado muchísimo. Pero esas ayudas no llegan. Y tenemos muchas informaciones de ayudas que se han mandado a lugares de conflicto donde no han llegado o se han vendido al mejor postor. Estamos hablando también de ayudas a los niños, de familias desestructuradas, conflictivas. Hay una mafia terrible y hablo con causa. O sea, sé perfectamente de lo que hablo, porque en la consulta me llegan casos espeluznantes, de los cuales no puedo hablar con nombres y apellidos para protección de esos menores, de esos padres que tienen unos veredictos equivocados, manipulados. Por ejemplo, una mujer que tiene hijos, soltera, y efectúan unos informes fraudulentos, que es drogadicta, que es alcohólica, y le quitan los hijos, o el hijo, o la hija, porque ganan muchísimo dinero con cada niño. Y aparte, cosas peores. Entonces, todo eso tiene que salir a la luz. Están desprotegidos. Si sabéis de personas así, por favor, ayudarles. No mandéis dinero lejos que no sabéis a dónde llega, porque está ocurriendo eso, esa manipulación. Dar ayuda a esas personas que tenéis al lado, enfrente, en tu casa, en tu familia, tus amigos, o en conocidos, o alguien que te presenta a alguien. Pero esto está ocurriendo aquí en España, está ocurriendo en todo el mundo. Desaparecen 8 millones, si no más, al año de niños. Y esto lo he dicho en otras ocasiones. En México yo me quedé aturdida porque veía mamás atados a sus niños mientras hacían la compra o vendían sus cositas en el mercado. ¿Por qué? Porque tienen miedo a que se los secuestren, a que se los lleven. Y eso lo vemos por todas partes. No salen los medios. No, no salen todo el rato. No, no se evoca esa ayuda. Desaparecen tantas mujeres. ¿Qué pasa con todo ello? Lo he hablado en otros vídeos. En fin, vivimos en una sociedad enferma, sumamente enferma. Entonces, si la sociedad sigue mirando para el otro lado y pensando, quiero mensajes bonitos, les estamos dando de comer a estos que nos manipulan. Porque más allá de ellos, son seres diabólicos. No les interesa para nada la humanidad. Solo nos ven como ganado. ¿Tenemos la convicción de poder cambiar? Sí, podemos hacerlo. Pero veo que nos estamos abocando a lo que ellos han impuesto. Una destrucción. Pero podemos recomponernos, podemos salir adelante, podemos evocar ayudas, podemos cambiar, claro que podemos. Y siempre lo digo, esa es la parte más positiva, es la pura realidad. Podemos, y podemos, y lo lograremos. Pero no podemos mirar a otro lado y decir, no pasa nada, todo se ha paralizado, no va a ocurrir nada, vienen tiempos buenísimos, vendrán, pero de momento no. Estamos en riguroso directo con María José Villamarín, hablando de las fuerzas del bien contra el mal. Creo que ha sido un directo súper interesante, he resonado muchísimo, María José, con lo que has dicho. Fíjate que trabajando en Mindalia y tratando con tantos especialistas que son realmente muy buenos, así al menos yo lo considero, soy una persona que se aleja mucho de ese falso positivismo, ¿no? De ser positivo por el mero hecho de ser positivo, incluso a veces siendo poco realista o acercándose poco, ¿no?, a lo que toca, que es tomar acción. Me gustaría mucho hacerte una última pregunta antes de terminar. Nos hemos alargado unos minutos, pero creo que la ocasión lo merece. Y es, has hablado de niños. Quiero saber qué papel juega, crees que va a jugar la educación en los próximos años. Has vaticinado un 2025... caótico, que ya se acerca, ya comienzan a suceder cosas que así lo afirman. ¿Qué papel van a tener los niños, la educación de esos niños en los próximos años, en el tiempo venidero? ¿Y cómo actualmente con esta convulsión y con esta sociedad un tanto enferma, como tú decías, que tenemos, cómo afrontar esa educación de los niños? ¿Cómo saber que lo estamos haciendo bien cuando hay tantos mensajes actualmente que chocan entre sí y pensamientos tan dispares, tantísimo donde elegir, ¿no? Como tú decías antes, ¿cómo hacemos para asegurarnos de que les estamos enseñando a nuestros hijos cosas que sean realmente útiles y que les empoderen de cara al futuro que viene? Los niños son un reflejo de la sociedad. Si los padres o los educadores no están donde tienen que estar, discerniendo y sobre todo con pleno conocimiento de lo que está pasando y dejan que les enseñen todo tipo de cosas desafortunadas, como que todo vale, que si quieres tener sexo con un adulto lo tienes que tener, etcétera. Aunque en general digamos que no, es importante que los educadores presten muchísima atención y si hace falta sacarlos de toda esa sociedad que nos están impulsando al caos. Hay un dato escalofriante y no lo digo yo. Hablo con terapeutas, hablo con psicólogos, hablo con psiquiatras, hablo con bomberos, hablo con policías y todos me dicen lo mismo. Cada vez hay más niños o gente muy joven con problemas mentales de drogadicción, de enfermedades de todo tipo, pero sobre todo mentales, depresivos, con deseos de morir. Entonces, ese es el baremo que nos están dando para comprender qué enferma está la sociedad y sus niños. Entonces, si hay que separarse de lo que es social, nuestra sociedad enferma, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no tomar otro camino? Es que no van a poder estudiar, ¿no? Es una manipulación todos los estudios. Y gente muy sabia lo está diciendo. Es mejor enseñarles en plena naturaleza, con grupos de niños y padres sanos, mentalmente y físicamente, que están en una sociedad, porque están con todos totalmente enferma. Eso es lo que vamos a darles a esos niños. Yo hablo con niños y es muy triste. Tendrían que estar jugando, disfrutando, riendo. Yo no digo que todos estén así, pero hay un porcentaje muy elevado, cada vez más elevado, con problemas de todo tipo, desajustes y depresiones que van hacia el caos y les está costando salir. Entonces, ¿qué queremos? Hay que preguntarse, ¿qué queremos? ¿Nos da miedo salir de lo que conocemos o explorar algo que nos dé paz, que sintamos que estamos conectados? Conectados, porque si nos damos cuenta, estamos muy desconectados de lo que somos y con los demás. Con los demás. Está creando también una enfermedad, que es estar aislado con un aparatito y viviendo virtualmente. Si eso te da felicidad, estupendo. Y si no, tienes la eutanasia, que ahora no está penalizada, etcétera, etcétera. Entonces, vivir aparte de esa sociedad, si hace falta, es reencontrarnos con nuestro ser y encontrar también un equilibrio y dar equilibrio a los niños, que es el futuro. Por esto lo están enfermando, para que no haya futuro. Y a medida que pasen los años, si dejamos que esta sociedad siga enferma, habrá muy pocos niños, muy pocos. Y si os dais cuenta de lo que os digo, han proliferado y proliferarán más las clínicas de fertilidad, porque están dando muchos problemas a la gente joven para quedarse embarazada o procrear. O sea, todo esto, si no nos hace pensar, estamos totalmente aletargados y nos vamos a dejar arrastrar. Y no es ser negativa, es ser muy objetiva. Mirar las cosas con claridad es importante para tomar resoluciones, para tomar un viaje diferente en nuestras vidas, cambiarlas, hacerlas mejor, ser más felices con lo poco o mucho que tengamos. Pero las relaciones humanas son imprescindibles, somos seres sociables y nos están abocando a la disolución de esa sociabilidad, que no haya familias. Parece una tontería, pero si esa base se destruye, destruye lo que ellos quieren, esta sociedad, esta humanidad. Pues clarísimo el mensaje que nos ha compartido hoy Mari José Villamarín. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Es un gusto tenerte y espero que nos volvamos a ver muy pronto, porque realmente invitas mucho a la reflexión y me parece que traes un mensaje muy contundente, muy claro, y contrariamente a lo que puedan opinar algunas personas, de muchísima luz. Gracias, Mari José, espero verte pronto. Gracias a ti y a todos nuestros oyentes. Muchas gracias. Pues ahora sí, nos despedimos. Hemos alargado un poquito aquí porque el tema estaba súper interesante, pero cambiamos a Instagram, mindalia.com, donde vamos a tener el último directo del día. Gracias a todos por vuestra participación, porque el chat ha estado súper, súper activo. Si queréis colaborar con Mindalia porque resonáis con lo que hacemos y queréis apoyarnos para que podamos seguir brindando este tipo de mensajes, podéis hacerlo a través del botón super chat o gracias aquí en YouTube, o también a través de nuestra página web. Nosotros sí que sabemos lo que hacemos con esas aportaciones y es continuar trabajando y poder mantener estos espacios que nos encanta compartir con vosotros. Muchísimas gracias, nos vemos en Instagram y hasta pronto. Un abrazo muy fuerte a todos.